una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. A fines de los 70, David Bowie atravesaba una serie de desafíos personales y artísticos. Sus etapas anteriores, como Ziggy Stardust, Aladdin Sane y The Dinwiddie Duke, habían terminado. Estaba buscando un sonido más electrónico. Y su apariencia, su puesta en escena, también habían tenido un giro muy importante. En ese proceso, Bowie se muda a Berlín Oeste. Ahí comparte con Iggy Pop buena parte de su estadía por Berlín. Y estaba listo para trabajar con Brian Eno y Tony Visconti, con quien había grabado anteriormente The Man Who Sold the World en el 70, Diamond Dogs en el 1974, Young Americans en el 75, y luego 8 discos más, incluyendo su último disco, Black Star, del 2016. En Alemania, Bowie graba lo que él llamaría su trilogía de Berlín, que estaba compuesta por los álbumes Loud del 77, Héroes también del 77 y Lodger del 79, aunque en realidad este último se grabó entre Suiza y Nueva York. Lo que vamos a escuchar hoy es Héroes. Lo vamos a escuchar en una versión de el increíble Motorhead, pero vamos a conversar un poquito de la canción Héroes o Heroes. El título fue tomado de Hero, un tema de 1975 de la banda alemana que se llamaba Neu. En ese sentido, la elección de Alemania era importante también para esa búsqueda que Bowie estaba realizando de un sonido más electrónico. La electrónica había surgido en la contracultura de finales de los 60 en Alemania Occidental y tenía conexión con lo que Bowie había denominado su música del espacio, que había desarrollado a los inicios de su carrera, a la cual le sumaba el uso de sintetizadores. La inspiración para la letra llega por una casualidad. Recuerden, años 77, Muro de Berlín, Alemania separada, dos Berlín, Berlín Oeste, Berlín Occidental. La inspiración llega entonces por casualidad. Bowie observaba a una pareja que se besaba desde la ventana del estudio en el cual estaba grabando, para descubrir que en realidad se trataba de Tony Visconti, quien estaba casado con la cantante galesa Mary Hopkins y estaba con su amante, la vocalista Antonia Mas, que era cantante del grupo Messengers. La banda de jazz rock estaba grabando en los estudios Hansa al mismo tiempo que se realizaba Heroes, y ella había terminado participando del tema como acompañante vocal y hizo además la transcripción de la letra al alemán y hasta ayudó a Bowie con algunas cuestiones de fonética. El relato entonces se centra en la historia de dos amantes, uno del este y otro del oeste de la capital alemana, cuando ese muro todavía separaba las expectativas, los sueños y las oportunidades. Vamos a escuchar entonces de David Bowie en la versión rockera al máximo de Motorhead, Heroes. Together, we can stop time. Mundos diferentes. Bastián Medina, querido compañero que hasta hace muy poco integraba las peñas musicales de los cantores que reflexionan y que yo tengo el honor y el placer de integrar con queridos compañeros y amigos, es un músico chileno, compositor y productor de música popular, influencia del folk rock y del rock, que comenzó su carrera solista el año 2016. Desde entonces se ha presentado en varios lugares de la escena local e internacional, como Francia y Suecia. Nominado a los premios Pulsar 2020 por la canción del año Danza de los Peces. También fue nominado a los premios de la música independiente Índigo versión 2019 en las categorías de Mejor Canción Independiente del Año, Mejor Artista Revelación y Mejor Arte y Diseño. Su primer trabajo llamado Despierta fue lanzado a finales del 2019 y está sonando en Norteamérica, Europa y Sudamérica. Hoy buscando nuevos destinos, Bastián parte de Chile hacia el extranjero con el enorme talento y la calidad de su arte. Le deseo de corazón el éxito que se merece. Y acá tenemos una prueba de lo hermosísimo de su trabajo y del talento y de la creatividad. Escucharemos desde su disco Despierta el tema Danza de los Peces. Vengo desde lejitos a buscar un cariñito que me haga volar, que me haga despertar. No quiero un paraíso, solo sacar los pies del piso para florecer y dejar de imaginar. Al fondo del mar, nadar en tu ciudad y volaré hasta el fondo del mar, dejar de respirar. Va meciendo las olas con ternura. Debajo del mar y mi vida hechizar. No quiero un paraíso, solo sacar los pies del piso para florecer. Fondo del mar. diferentes.